Hablar. Speaking. Contemos hasta 100. Escuche y repita los números del 11 al 19. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Escuche y repita las decenas de 20 a 100. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. Y ahora, los números de 20 a 29. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Finalmente, una serie de números a los que deberá prestar especial atención. 13, 30, 34, 43, 14, 40, 45, 54, 16, 60, 67, 76.